Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre lo hacemos, con el agradecimiento hacia el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra hoy el señor Roberto Pucci, las narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a las informaciones más relevantes. Ley habilitante está quebrando al golpe económico de la burguesía. Cultura. Venezuela hace llamado para el Premio Libertador al pensamiento crítico. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello ofrece programación formativa y cultural. Cuarta Feria del Libro Universitario busca promover la lectura y liberar conciencias. Reunión número 38 del Comité Coordinador Regional del Mercosur Cultural consolida la integración de los pueblos. Aprobada por unanimidad la Ley para el Desarrollo y Creación Artesanal. El pueblo del Jarillo festeja sus 123 años de fundación. Hoy disfruta del primer Festival de la Voz y la Canción Revolucionaria de la Universidad Militar Bolivariana. Museo del Teclado realiza concierto en homenaje al maestro Alirio Díaz. Teleférico Guaraira Repano invita este fin de semana a disfrutar de música y danza. Festival Sonamos Latinoamérica 2013, compromiso musical y compartir de saberes. Y para nuestra sección de entrevista estaremos hoy conversando con Nina Honigova, representante de la muestra de cine checo contemporáneo. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en medio de una nueva jornada de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, desde el estado Carabobo, condenó la actitud de los parlamentarios de la banca opositora que no votaron a favor de la ley habilitante, justificando a quienes roban con la especulación al pueblo venezolano. Nosotros, y yo incluí en la habilitante, fue la lucha contra la guerra económica. Cuando yo lo incluí en la habilitante como segundo tema a solicitar para poderes habilitantes, no me imaginaba hasta dónde había llegado la guerra económica de la burguesía parásita contra el pueblo trabajador, contra la gente decente, trabajadora de este país. No me imaginaba el nivel. Era difícil imaginárselo, aunque las denuncias llegaban. Pero cuando arrancamos hace una semana exactamente la ofensiva económica, lo que empezamos a descubrir fue la pudrición de la burguesía parásita que espera y aspira a vivir del salario de los trabajadores. El mandatario nacional también subrayó que va para adelante con fuerza, con todo y ahora con la habilitante para proteger al pueblo de los especuladores, los parásitos y los ladrones. Cultura al día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura informó que a partir de este viernes 15 de noviembre se inicia la convocatoria para participar en la novena edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, concurso que tiene como propósito reconocer la labor reflexiva de autores que han desarrollado su visión distinta a la mirada monolítica del pensamiento único. Este es uno de los premios más importantes de Venezuela desde el año 2005, cuando fue instaurado por el comandante Hugo Chávez y se otorgará a aquella obra que por su postura crítica y comprometida en defensa de la humanidad analice la realidad contemporánea de forma global y o sectorial en cualquiera de los campos de la actividad social. Las bases del premio están siendo publicadas por la Red de Intelectuales en su portal humanidadenred.org.ve y establecen, entre otros aspectos, que serán admitidos libros editados entre el 1 de enero y al 31 de diciembre del año 2013. pero también pueden participar aquellos que sean editados o hayan sido editados originalmente en otro idioma, hayan sido traducidos a esta lengua en un lapso no mayor a 3 años. El jurado calificador de esta novena edición se dará a conocer un mes antes del vencimiento del plazo de consignación de las obras, el 15 de abril de 2014, en los portales web www.mincultura.gov.be y www.humanidadenred.org.be. 12:06 minutos. Cultura al día. Durante todo el mes de noviembre, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofrece de manera gratuita una nutrida agenda formativa y cultural a la comunidad en general. En celebración de los 232 años del natalicio de nuestro humanista americano Andrés Bello, Antonio Trujillo, director de la Revista Nacional de Cultura, informó que este jueves 14 de noviembre presentó el número 339 de la Revista Nacional de Cultura, la cual está dedicada a los escritores de los Andes. También está en la imprenta el número 340. En relación al 339, le podemos decir que es un número dedicado al Estado Trujillo. O sea, es un número, estamos intercalando la revista, un número hacia el país y un número a una región. Es un homenaje también a la poesía de Ramón Palomares, a Enriqueta Terán, poeta El Chino Valera Mora. En fin, hay una cantidad de los poetas pues que ya conocemos que pertenecen a esa parte del país. El objetivo es trasladar en números intercalados, sacarla de Caracas, pues, que no sea una revista de la ciudad de Caracas, sino también de la región. Asimismo, para hoy 15 de noviembre a las 2 de la tarde, Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas, y el escritor Gonzalo Ramírez abarcarán el tema de Bello y la Comuna, mientras que para el próximo miércoles 20, la investigadora venezolana Mirla Alcibiades expondrá la vigencia de Andrés Bello, periodista, y Laura Antillano nos presentará a Andrés Bello, un blanco de orilla que nos enseñó a amar nuestra lengua americana. Cultura. Los espacios abiertos de la Universidad Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos son los lugares donde se lleva a cabo el encuentro educativo y cultural más importante del ámbito universitario. La cuarta Feria del Libro Universitario llegó a estos espacios para promover el interés literario en los jóvenes y liberar conciencias, lo cual, a juicio de la escritora y poeta del Estado Bolívar, Daniela Seidman, representa un gran paso hacia el logro de este objetivo. Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, afirmó que esta feria reúne a más de 50 editoriales, las cuales ofrecerán al menos 60.000 ejemplares, alrededor de 10.000 títulos producidos en las distintas casas de estudios del país. 12:09 minutos. Cultura. Hasta hoy viernes 15 de noviembre, en las instalaciones de la Galería de Arte y Memoria del Mausoleo, donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar, el Comité Coordinador Regional del Mercosur Cultural sigue impulsando nuestra cultura latinoamericana en países miembros del Mercosur y países asociados. Durante la instalación de esta reunión, Néstor Viloria, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, comentó que esta reunión de trabajo permitirá discusiones de diversos temas entre los delegados de Uruguay, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, como anfitrión, en la presidencia pro tempore del Mercosur Cultural. En ese mismo sentido, la jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura de Colombia, Adriana Gaviria, nos comenta los detalles de la reunión sostenida este jueves. Fue el Comité Coordinador Regional del Mercosur Cultural y lo que compartimos fueron los avances de todos los temas que están contenidos en esta mesa de trabajo de Mercosur Cultural. Por ejemplo, el tema de preservación de patrimonio, que es tan importante. ¿Cuáles son esos bienes patrimoniales que queremos reconocer en conjunto los países de Mercosur y conservar? Se habló también del tema del SICSUR, que es el Sistema de Información Cultural de Mercosur. Se habló de de continuar a avanzar en este levantamiento de diagnóstico con la información de todas las expresiones culturales de nuestros pueblos. Y finalmente se habló del tema de un programa de intercambios de artistas y gestores culturales para que puedan viajar entre los países de Mercosur, en este caso empezando por una experiencia con Uruguay. Asimismo, en representación de Venezuela, la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Katiuska Rodríguez, informó que la reunión pretende hacer revisión de los logros y avances en las diferentes temáticas que se han venido trabajando. Cultura. El plenario de la Asamblea Nacional sancionó la Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal con 33 artículos, 3 disposiciones transitorias y una derogatoria, más una final. La diputada Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, expuso la necesidad de no aprobar la ley como una reforma, sino enmarcada en la Constitución de 1999, porque definitivamente se trata de una nueva normativa. Incluso está en concordancia con la recién aprobada Ley Orgánica de Cultura. Cabe resaltar que la artesanía queda reconocida como valor de la actividad turística nacional y la referencia como derecho en todo el territorio nacional. 12 minutos. Cultura al día. La parroquia El Jarillo, ubicada en el municipio Guayquipuro del estado bolivariano de Miranda, cumple 123 años de fundada. En el marco de esta celebración invita a los lugareños y visitantes a la novena feria agroturística de esta localidad como modelo de desarrollo productivo de Venezuela. La feria promueve valores de siembra, cultura y producción popular, donde los visitantes encontrarán más de 300 expositores con las más variadas frutas, hortalizas, verduras y flores producidas por los sembradores de la zona, los cuales ofrecerán también la diversa gastronomía de platos típicos tales como salchichas alemanas, plato alemán, cochino frito, dulces duraznos, higos y las famosas fresas con crema. Hacen extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que asistan a partir de hoy y hasta el domingo 17 a la comunidad del Jarillo a celebrar con tambores, gaitas y bailes típicos en sus 123 años de su fundación. Cultura al día. Los cadetes de la Fuerza Armada Nacional, hijos e hijas del comandante Chávez, le cantan hoy a la patria en el primer Festival de la Voz y la Canción Revolucionaria de la Universidad Militar Bolivariana. En este encuentro los acompañarán el ritmo salsero de la dimensión latina, gaita con los cardenales del éxito, y en la representación del llano, el cantante Máximo Guarán. Disfruta de nuestra música y tradiciones en esta unión cívico-militar. Recuerda, este viernes 15 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Diego Ibarra, primer Festival de la Voz y la Canción Revolucionaria de la Universidad Militar Bolivariana. ¡Asiste! Bien, escucharon ahí la promoción del evento. Continuamos con más informaciones para celebrar el 90 aniversario del maestro Alirio Díaz. La Asociación Civil Venezuela en Seis Cuerdas ofrecerá en las instalaciones del Museo del Teclado un concierto en el marco del homenaje a grandes guitarristas y compositores venezolanos. La directora del museo, Alma Manjarres, nos detalla la información de este concierto. 12-15 minutos. Cultura. Durante este fin de semana, el sistema teleférico Guareira Repano invita a disfrutar de la música y la danza interpretada por talentosas niñas y niños venezolanos como parte de las iniciativas del gobierno bolivariano para garantizar el derecho a la recreación. El día sábado 16, a partir de la 1 de la tarde, se presentará en la estación Guareira Repano las danzas de Estrellas de la Paz, seguido por la coral de voces de Barlovento provenientes del estado Miranda. El domingo 20 se realizará el espectáculo de danzas Las Flores provenientes del estado de Aragua. Seguidamente disfrutarán del show de la Academia La Verdadera Excelencia y Azotrapi traerá bailes y cantos tradicionales de Venezuela. También los invitados a patinar en la única pista de hielo ubicada a más de 2.150 metros sobre el nivel del mar podrán disfrutar de todas estas actividades. Para mayor información pueden visitar el siguiente sitio en la red www.ventel.gov.ve. 12:16 minutos. Cultura. El festival Somos Latinoamérica nace en la hermana República de Argentina y en este encuentro se ha convertido en un corredor cultural donde nuestro país se ha integrado ampliamente por medio de la música. Cultores y cultoras de la música latinoamericana se reúnen en el país para dar vida a la cuarta edición del Festival Internacional de Música Sonamos Latinoamérica Venezuela 2013. Oscar Comitolón, cuatrista argentino, en una entrevista ofrecida al programa Contrastes del Canal del Estado Venezolana de Televisión, destacó que este año se hará un especial énfasis en la promoción y posicionamiento del cuatro como instrumento patrimonial venezolano. Nosotros tuvimos la suerte de viajar bastante y de trabajar mucho en Europa. Y en Europa habíamos descubierto mucho de la música latinoamericana que no llegaba paradójicamente a nuestro país. Nosotros no podíamos escuchar un joropo, no podíamos escuchar un bambuco. Y nos parecía una picardía no conocer lo que era un cuatro, una bandola, un tiple colombiano. Y eso movilizó a hacer un pequeño evento en nuestra ciudad, que es una ciudad del interior de la Argentina, en Santa Fe. Hicimos un primer evento con músicos de algunos países, una cosa muy chiquita. Y surgió espontáneamente eso, decir, bueno, ¿y eso por qué no se replica en Venezuela, por ejemplo, que fue el primer país con el que nosotros nos vinculamos, no por casualidad tampoco? Sonamos Latinoamérica Venezuela 2013 en su cuarta edición, presenta hoy su concierto inaugural a partir de las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Todas y todos están cordialmente invitados. Entrevista. Bien, usuarios, usuarias. Tenemos ya a nuestra entrevistada vía telefónica, ella es Nina Jonigova, representante de la muestra de cine checo contemporáneo. Bienvenida, Nina. Buenas tardes. Qué bueno tenerte, por lo menos, aunque sea aquí vía telefónica. Cuéntanos, ¿esta muestra de cuántos films consta? Sí, trajimos esta vez a Venezuela ocho títulos de películas para adultos y cinco películas de muestra para niños. Uh-huh. ¿Y estos todos son largos, hay cortos o hay medios? Que también si nos puedes hablar de qué técnicas hay, si para niños son dibujos animados o algo así. Sí, sí. Las películas para adultos son normalmente entre una hora y medio y dos horas de duración. Y los para niños, o sea, cada película tiene también una hora y medio, más o menos, y consiste en proyección de varios cortometrajes. Uh-huh. Que cada uno de los cuentos de Pequeño Topo, que es el personaje principal de esta muestra de niños. Uh-huh. Entonces cada película pequeña tiene más o menos 5 o 7 minutos. Y entonces aquí pegadas juntas, uh-huh, cada domingo, o sea, presentan una película de una hora y medio. Qué bueno. ¿De cuántos realizadores, todos son de la República Checa, son de cine contemporáneo, son clásicos o hay realizadores nobles, hay nuevo cine de esto? Uh-huh. No, la idea era de traer a Venezuela la muestra del cine contemporáneo. Uh-huh. Por lo tanto, las películas son, digamos, las obras producidas durante los últimos, digamos, 13 años. Uh-huh. En la República Checa. Y entonces todos los cineastas, todos los directores son checos, y hay nombres como Jan Svierak o también Ondřej Čech, uh-huh, o también demás que se hicieron famosos por lo menos en Europa, algunos consideran que llegó también a la nominación a Oscar en los pasados años. Entonces, sí, tenemos una muestra bastante, bastante variada, que trae también, digamos, varios estilos de películas. Tenemos también comedias, hay dramas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y también hay una muestra o una película que se basa en un libro de poemas checas. Entonces, eso será más de arte, pero bastante, bastante buena, bastante bien interesante también para el público venezolano. Claro, claro. Nina, ¿esta muestra solamente se va a presentar en el CELAR o va a ser proyectada en otras partes o más adelante puede itinerar por otras salas del país? Lamentablemente, esta vez, o sea, no tenemos la oportunidad de presentar las películas en el interior. Por lo tanto, va a haber solamente una sola proyección de cada una de las 8 películas. Y estas van a tener lugar aquí en CELAR, en Altamira. Y la parte infantil del festival tiene lugar en el CELAR también, los domingos siempre a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y su otra parte también en paralelo en el Museo de Bellas Artes. Sí. También los domingos hay 2 proyecciones a las 11:30 y a las 2:30. Claro. Nina, ¿y es la primera vez que se presenta una muestra de cine checo en el país? No, parece que durante la época cuando la República Checa tenía aquí en el país su representación diplomática, uh-huh. Que entonces la embajada estaba bastante involucrada en la promoción de la cultura checa y organizaba también festivales o muestras de cine checo. Y el último festival tuvo lugar hace 6 años. Sí, oye Nina, me parece bastante interesante y disculpa que nos salgamos un poquito del tema. ¿Cómo es eso de que antes era que estaba la representación diplomática? ¿Actualmente no lo está? ¿Hubo un lapso en que se distanció del país? ¿No sabes cómo está esa situación? Y estuvo, por lo que refieres. Sí, la embajada de la República Checa se fue del país hace 3 años, en 2010, y era puramente por motivos económicos, financieros, porque se estaba haciendo, digamos, un racionamiento a nivel de gobierno checo. Claro. Y el resultado era que nos quedamos como país sin representación diplomática en varios países del mundo, no solamente en la región de América Latina, sino también en África y en Asia. Ya, ¿y la situación actual, ya se restablecieron los nexos o cómo quedaría esto? Bueno, ahora Venezuela está en la zona de, digamos, de administración del Consulado General de la República Checa en Sao Paulo, en Brasil. Uh-huh. Entonces ellos se ocupan formalmente también del territorio venezolano, están aquí para atender, bueno, problemas o unos asuntos de los descendientes checos que están viviendo aquí en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, el representante del consulado o incluso el cónsul viene de vez en cuando a Venezuela. Claro, queda como el cónsul de Brasil, de Sao Paulo, en este caso que tú nos acabas de nombrar, como representante para América del Sur. Entiendo que es así. Bueno, volvamos al tema, Nina. Muchísimas gracias por ilustrarnos con con esa información que nunca está de más. Cuéntanos, estas proyecciones de estas películas que son del 15 al 22 de noviembre en la sala de la Cinemateca del CELAR en Altamira, ¿van a estar en qué? ¿Van a ser traducidas? ¿Vienen con caracteres? Las películas todas que trajimos ya vienen con subtítulos en español. Entonces se ha mantenido, digamos, la versión original tal como debería ser y, claro, vienen los subtítulos para que la gente pueda disfrutar bien de la película. Qué bien. Disculpa, ¿todas las infantiles también vienen en ese formato? Las infantiles tienen una característica particular de que allá no se habla mucho. Entonces, por esta realidad, era posible también en el pasado que estas películas del pequeño topo se proyectaran en todo el mundo, ¿no? En China, en Japón, en Rusia, porque en todas las partes los niños y las niñas podían entender muy bien la historia, claro, sin por los gestos, tener la necesidad de hablar el idioma. Ya, pero oye, ahora eso también me causa muchísima inquietud. ¿Cómo es eso de que no se habla mucho? O sea, que los checos son gente de pocas palabras. No tanto. Porque yo te noto muy elocuente. Hablamos menos que venezolanos. Ya, claro. Bueno, Nina, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información. Incluso te sacamos del tema en dos oportunidades y tuviste a bien, puedes darnos esa información. También le agradecemos. ¿Algo más que quieras comentar que quizás no hayamos tocado y tú creas que sea bastante relevante? Podemos repetir, son tantas películas, son tantas para adultos y tantas para niños. Sí, yo quería invitar más que todo a toda la gente, todos los venezolanos que están interesados en conocer una cultura distinta, como por ejemplo es la checa, que vengan hoy mismo, esta tarde, a la inauguración del festival que va a tener lugar en el mismo CELARC, a partir de las 4:30. Entonces allá vamos a comenzar con una pequeña degustación de las comidas checas preparadas por la Asociación Venezolana Checa, y también vamos a ver un poco cómo son los bailes folclóricos checos y de los de Morava, de Moravia, que es una parte integral de la República Checa. Entonces, todos están muy muy invitados y esperamos que les va a gustar al público venezolano las películas checas y todo el festival. Qué bueno. Nina, todavía nos quedan unos pocos instantes y podemos ahondar algo más en información. Nos acabas de dar un dato, que es que hay una asociación venezolana checa, o sea, hay una representación de los ciudadanos checos acá. ¿No nos puedes decir dónde queda esto, si ellos tienen algún tipo de página en internet y cómo quizás alguien que quiera comunicarse con la representación checa en Venezuela pueda hacer contacto con ellos? La Asociación Venezolana Checa está, digamos, agrupando a los descendientes de los checos que vinieron aquí a Venezuela hace 40, 50 años. En aquella época era Checoslovaquia, todavía no se habían separado, pero igual ellos siguen asistiéndolos a todos. Bueno, no he conocido a muchos eslovacos como integrantes del grupo, pero sé que hay puramente checos en este momento, que no sé nada de unos eslovacos y tampoco si ellos mismos se agrupan aquí en Venezuela. Vale. Sin embargo, la asociación es bastante activa. Como ya he mencionado, también tiene su grupo folclórico de bailes, que está integrada por muchachos jóvenes venezolanos que están enamorados de la cultura checa y hacen muchas actividades. Entonces hay que seguir también sus páginas en Facebook. El grupo folclórico de la asociación se llama Yatelinka, y así uno puede acceder a sus informaciones, a sus actividades y descubrir un poco más de cómo es la cultura checa y cómo se mantiene aquí en Venezuela. Claro. ¿Dónde están aquí en Venezuela? ¿Están acá en Caracas? ¿Están en qué sitio? Sí, están en Caracas, pero no tienen una casa propia como tal. Yeah. Ellos siempre hacen sus reuniones en la Casa Croata, que se encuentra en San Ignacio, en la zona de Chacao, y entonces allá organizan eventos o también la celebración del Día Nacional Checo Qué bonito. Y similares actividades. Qué bien. Bueno, entonces repetimos, el lugar en Facebook de estas personas, son descendientes de los checos, ¿cuál era la página en Facebook? Que nos la Asociación Venezolano Checa y el grupo folclórico Yatelinka, hay dos. Yatelinka, se escribe con Yatelinka. Muchísimas gracias, Nina. por todo esto. Y bueno, y mucho éxito con toda la muestra de cine. Que les vaya muy bien. Sí, muchísimas gracias por tenerme. No, hasta gracias luego. A ti por todos esos datos que nos has dado. Muy agradecido de parte de todo el equipo de Alba Ciudad. Que les vaya muy bien. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Nina Honigova, representante de la muestra de cine checo contemporáneo que se va a estar realizando, como ya les hemos dicho, en la sala de la Cinemateca Nacional en el Celar, en Altamira. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta radio, en especial del Noticiero Cultura al Día. En la redacción y producción, Cinemay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.